hay estamentos que son los funcionarios honorarios, contrata y planta, ¿ya? En este caso, el llamado que hizo los funcionarios honorarios por las condiciones que hoy día están, de que no se respetó el protocolo de acuerdo firmado el año pasado, en la cual se hablaba de cierta cantidad de traspasos de funcionarios honorarios a contrata. Cosa que se habló el año pasado aproximadamente 3.000 funcionarios. Este año acá en la región solamente se ha dado con 2 funcionarios. Ya, y habla que es un 1%. ¿Qué esperan conseguir con esta movilización? ¿Un acercamiento al gobierno? ¿Cuál es la idea general? Mira, en Santiago se hizo una comisión que se está viendo con la ministra directamente esta situación. Ya se enviaron nuevos listados, se van a enviar a Santiago para que se revalúe este tema directamente con la DIPRE, la división de presupuesto, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, esta paralización, como te decía, a nivel nacional, y se va a estar a la espera, o como se puede decir, se está en alerta a la espera de lo que pueda suceder en Santiago con el mes, o las comisiones que se están armando allá. ¿Va a ser solamente este viernes o el lunes se va a analizar la situación? ¿Cómo va a ocurrir? Analizando, ya, si esta mesa trae resultados a favor de los funcionarios, ya, porque no olvidemos que, como yo decía, son protocolos de acuerdo que quedó establecido, en la cual la presidenta habla que al final, tal en el año 2018, no debiese haber funcionarios honorarios. Correcto, finalmente, el llamado al usuario de Serviu. Sí, se llamaron, bueno, acá hoy día es una organización total, no se atiende público, excepto casos especiales de alguna persona, porque nosotros estamos en proceso de postulación, por lo tanto aquellas personas que, casos especiales, no sé, que vienen de otras comunas, y vienen a los Serviu o que están con temas de discapacidad, son atendidos en este caso.